El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Hay cambios de guardia. Cambios de emisora. Pero aquí tendrás un cambio de ritmo, porque siempre viene bien un nuevo ritmo en tu vida. Cambio de ritmo. Comenzamos. Muy buenos días, amigos y amigas oyentes. Te damos la bienvenida a un programa más de Cambio de Ritmo. Como una si no se derrumba, si fue verdadero, ya sus sueños volverán, si no fue sincero, otro lo reemplazará. No se acabe cuando un amor se va. No se acabe el mundo y no se derrumbará. No hay un bien en alma que no acabe con un sol. Y se limpia el cielo cuando deja de llover. De llover. La nota curiosa de hoy, te contamos que para el 2030 se espera que el ser humano llegue a Marte. La NASA anunció que los astronautas que quieran viajar a Marte tendrán que vivir en la Luna durante un año, y después de este año lunar comenzaría el viaje al planeta rojo, que durarían unos 900 días, o sea 3 años. La NASA, que celebra su 60 aniversario este año, está volcada a la preparación del viaje a la Luna y a Marte. Hay un equipo especializado que trabaja para saber si realmente el ser humano está preparado para este tipo de viajes. Que cuando grandes nuestro amor siempre dure, siempre perdure hasta la muerte. Solo tú sabes que aquí en la sierra el primer beso es para siempre, que el juramento de amor tiene la fuerza del sol, también del viento, y no se rompe. Prométeme que mío serás. Alpaquitay, alpaquitay, alpaquitay, mi corazón tuyo será. Solo tuyo me prometiste y me dijiste. Y yo te prometo que todas las estrellas del cielo serán tuyas. Por la tarde, cuando el frío es intenso, con tu mantita nos abrigamos, y solo así puedo saber que esta noche no tendré pena, no tendré llanto, porque tú sabes que aquí en la tierra beso es para siempre, que el juramento de amor tiene la fuerza del sol, también del viento, y no se rompe. Prométeme que mía serás. Alpaquitay, alpaquitay, alpaquitay, mi corazón tuyo será. Solo tuyo me prometiste y me dijiste. Guaynito, las promesas cumplidas y los sueños dorados están aquí a mi lado. Alpaquitay, alpaquitay, porque aquí en la tierra los amores son buenos, se hace lo que Dios manda. Y alpaquitay, alpaquitay, prométeme que mía serás. Alpaquitay, alpaquitay, alpaquitay, prométeme. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Existe un proyecto en la NASA que analiza cómo afectan los aspectos culturales y sociales de la tripulación en largas exploraciones espaciales. Y es que más allá del esfuerzo tecnológico y de la investigación dirigida a asegurarse que esos viajes serán materialmente posibles, hay otra vertiente muy a tener en cuenta, la vertiente psicológica. Se están realizando experimentos en tres espacios. Icarus, una instalación subterránea en la Universidad de Pensilvania. ERA, un simulador de la NASA en Houston, en el que se imita el interior de una nave espacial, y la estación Antártida alemana Neumayer 3, que posee condiciones de aislamiento total. En palabras del Dr. González de la Torre, el objetivo de este estudio de 4 años es indicar un perfil idóneo para este tipo de misiones y ver si un grupo pequeño de personas va a desarrollar su propia cultura. Además, añade que experimenta situaciones límite para ver cómo reaccionan y tratan de solucionarlo. Olvidarla, nunca pude borrarla, sin embargo. embargo estoy aquí para recordar. ¡Ah, sí! Amor, estoy sufriendo, estoy llorando por un amor, porque la amé con gran pasión y le entregué todo mi ser. Siempre quise olvidarla, nunca pude borrarla, sin embargo estoy aquí para recordar. Siempre quise olvidarla, nunca pude borrarla, sin embargo estoy aquí para recordar. Día como hoy, el 7 de enero de 1714, el inventor inglés Henry Mill patenta la primera máquina de escribir de la historia. No puede decirse que la máquina de escribir tenga un único inventor, pues fueron varias las personas que contribuyeron con las ideas e invenciones que terminaron llevando a las primeras máquinas comercializadas con éxito. De hecho, los historiadores estiman que varias formas de máquina de escribir fueron inventadas al menos 52 veces. Por mecánicos que intentaban conseguir un diseño útil. En 1714, Henry Mill obtuvo una patente de la reina Ana de Stuart por una máquina que, según era descrita, se parece a una máquina de escribir. Si bien no se sabe más, entre los primeros desarrolladores de máquinas de escribir se encuentra Pellegrino Turri. En 1808, que también inventó el papel de calco. Muchas de estas máquinas primitivas, incluyendo la de Turri, fueron desarrolladas para permitir escribir a los ciegos. Y es que tu corazón me hizo reír.

ya que la máquina de Turri es bien conocida, incluso en manos de su inventor. Esta máquina era más lenta que la escritura manual. Burr y su promotor, John D. Sheldon, nunca hallaron comprador para la patente y la máquina nunca fue comercializada, debido a que usaba un dial para seleccionar el carácter en lugar de contar con una tecla separada para cada uno. Fue llamada máquina de escribir de índice. En opción a las de tecla, si es que puede considerarse una máquina de escribir auténtica, entre 1829 y 1870 se patentaron en Europa y América muchas máquinas de imprimir o escribir, pero ninguna de ellas llegó a comercializarse. Charles Turber desarrolló múltiples patentes. La primera, en 1843, fue concebida como una ayuda para los ciegos. La invención de la máquina de escribir permitió suplantar a los lentos copistas y le dio un carácter más oficial e impersonal a los escritos comerciales y políticos. El procedimiento mecánico de escritura aceleró el ritmo de las comunicaciones, marcó un punto importante en el desarrollo de las relaciones sociales y le permitió a la mujer ingresar masivamente al mundo laboral como dactilógrafa entre los siglos XIX y XX. Podríamos decir de cierta manera que la máquina de escribir le abrió camino a las máquinas eléctricas y, por qué no, a las computadoras. Y para ir terminando esta mañana, les dejamos con un popurrí de la banda 24 de Mayo. Disfruten. Esto es Ecuador, y para el mundo entero, mi bandita, banda 24 de Mayo, sí señor. A bailarlo bien bonito y con mucha alegría. ¡Venga! Aquí está la banda de bandas, banda 24 de Mayo. No te vayas, corazón. ¡Venga! ¡Mire! ¡Mire! ¡Mire! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Costa, Sierra y Oriente Ecuatoriano, todos a bailar con mi bandita, banda de mi gente, banda de mi pueblo. Thank you. sacando polvo del bolsillo, cuidado, ¿ah? Allá en San Buenaventura, en Saquicilí, San Felipe, todos a bailar con la banda 24 de mayo. ¡Venga! ¡Sí, sí, sí, sí, sí! Se va a ir llevando el regalo, arale bailar. ¡Eso! ¡Mirando, mirando! ¿Y cómo se baila? ¿Cómo se toma? Y solo con la bandita 24 de mayo, ¿no? ¡Gozando! ¡Brinque! ¡Brinque! ¡Ahí vienen los de la 24! ¡Vean, compadre! ¡Ahí vienen los de la 24! ¡No, no, no! ¡No, esos no! ¡Los de la banda 24 de mayo! Thank you. Nación, a bailar con la banda 24 de mayo. ¡Sí, señor! ¡Bailando, brincando! Esto ha sido todo por el día de hoy en tu programa Cambio de Ritmo. Te esperamos el próximo domingo a la misma hora y recuerda que siempre es buen momento para darle un cambio de ritmo a nuestra vida. Esperamos que en este nuevo año todas tus metas y todos tus anhelos sean cumplidos. Recuerda que todo empieza por una decisión. Si hoy decides ser mejor, seguro mañana lo obtendrás y que todo largo camino empieza con el primer paso. Así es que si tienes una meta, solamente da el primer paso y vas a ver que lo consigues. Por ti, mi amor. Y ahora que te vuelvo a ver, mi amor, y aunque estás tan cerca mío, te siento tan ausente. Y en nombre de todo aquello que fue amor, canto esta canción que es para ti. Pronunciaré tu nombre cuando la soledad me duela aquí en el pecho. Esta canción es por ti, mi amor, por ti, mi amor. Por lo tanto que pasamos, por los caminos andados. Todo por hoy. Volveremos pronto para seguir con la mejor compañía, solo aquí en Cambio de Ritmo.